इस पल से तुम सुन रहे हैं वाका है वाका। Soñador, es la hora. Poco a poco, la noche se da vuelta. El camino tira de tus párpados. La vigilia te trae esta playa inacabable, donde los mares son sueños y las lluvias el espejo de un deseo que se seca con el sol quemante de la mañana. No parece haber distancia en el infinito. Caminante, recordás el momento en que la noche te abrió su boca de ofidio encantado. Las aldeas se encendían a lo lejos. Ella era un animal lunar, cambiando su piel con la tuya. El mar se desangraba en las costas de Rabig. Morador del desierto, ¿qué sendero te condujo lejos del mar nocturno en el que bebías el veneno dulce de las anémonas? Todo reverbera y se vuelve ambiguo en Arrub al-Kali. Cada mota de arena se inquieta, y cuando la memoria se desvanece, hay mil voces que hablan en la distancia. La dentellada estalla ahora en tu sangre. El aire gime hasta quebrarse como un cristal. Este mediodía, las estrellas son diamantes que se precipitan sobre la tierra. El desierto abre sus ojos para verlas antes de que te quemen. Habitante de mil caminos jamás transitados, tus pasos son serpientes que ondulan sobre los médanos de fuego. Tus huellas, un jeroglífico fútil en la arena que incandece hasta caer por el vórtice del sol. El aire es oro puro. La mirada se incendia. Estamos dando inicio a la quinta edición de esta segunda temporada de Huaca Jahuaca. Lo que nos ocupa hoy es un especial oriental, donde andaremos por la India, Egipto, Arabia y otras regiones cercanas. ¿No es así, el Pato Benítez? Así es. Buenas noches, oyentes. Bastante introspectivo, ¿no? A diferencia de lo que venimos acostumbrados a escuchar, una música capaz un poco más sensible, se puede decir. No, un poco es otro tipo de experiencia, digamos. Sí, es una experiencia más espiritual. ponele. Se podría decir. Tal vez. Y es una música vinculada a muchas cosas. Al entrar en trance, a la meditación. Como los Beatles, por ejemplo, que fueron a la India a dedicarse a la meditación. Más precisamente, no, Harrison. Uh-huh, que sí. Acabamos de escuchar el tema de los Beatles. ¿Cómo se llama, señor Andate? Within You, Without You. Ajá. Que está en el disco Sgt. Pepper's, que es el octavo disco de estudio de los Beatles. Sí. Y sucede a Rubber Soul, que ya marca como una bisagra en su sonido, y a Revolver, para mí, uno de los mejores discos de los Beatles y el que cambia drásticamente a la banda, que venía de ser una banda de rock and roll, de pop y demás, y con que la movía, pero ahí se fueron bien al carajo. Sí, sí, sí, hay muchos temas ahí en el live que sí. Supuestamente dicen que es la primera banda que mete unos arreglos orquestales dentro de una canción pop rock, ¿no? Uh-huh. Y no, lo curioso de este tema que le da inicio a este especial hinduisto arábigo egiptoide es que empieza, ¿no?, con un sitar. ¿Qué será un sitar? El sitar, según nuestro amigo confiable de Wikipedia, es un instrumento bengalí tradicional de la India, de Pakistán, de cuerda pulsada, de arquitectura similar a la de la guitarra, el laúd, el banjo, y se identifica por su sonido metalizado y sus glissandos. ¿Qué se puede decir por un glissando? Por un sonido... ese arrastre que tienen, ¿no?, las notas. Ah, parece bien. Como si fuese... No me sale ahora. Un ligado. Cosa así, un vibrato. Algo por el estilo. Y bueno, Harrison lo introduce a una canción pop rock, mostrando sus influencias adquiridas en la India cuando conoce al muchacho. Al gurú Maharishi o a Shankar. A Ravi Shankar. Sí, los Beatles visitan Rishikesh en la India en febrero del 68. Para asistir a una sesión de entrenamiento avanzada en meditación trascendental con el Mahesh Yogi. ¿Sí? Y bueno, a partir de ahí se trasladan con sus novias, etcétera, etcétera. Y cambia. Hay una influencia oriental en un montón de. Bah, no en un montón, pero en 5 o 6 temas de los Beatles: The Inner Light, Tomorrow Never Knows y algún otro más que tienen una instrumentación similar a este. Si bien por ahí es el que tiene el condimento oriental más puro, ¿no? No tan fusionado, no, sí, no tan psicodélico. Es más grotesco, capaz. Es más, ahí está. Mm. Está ahí metido en el tema y vos escuchás un instrumento que capaz no estás acostumbrado a escuchar. Hay un tablá ahí también sonando. Ajá. El tablá que es el instrumento percusivo que le hace sonido como si fuese una gota. Como si fuera una ¿no? ondulación, sí. Y bueno... Una mano percute y la otra tira y... Sí, es un instrumento muy complicado. El otro día estaba viendo y es re complicado de tocarlo. Y también tocarlo con esa soltura, obviamente. Mm, tiene como esa cosa hipnótica, ¿no? Sí. Y bueno, este especial va a estar más metido por ese lado. Música bastante interesante para escuchar. Va a haber algunas cosas de bandas que ya hemos pasado, con influencias del Medio Oriente. Y bueno, sí, vamos a pasar algo de música típica de esa región, los alrededores del Mar Rojo y de la India, y también vamos a pasar mucha música occidental, música de rock y otros estilos que tienen esa influencia, que están fusionados con esa música. Claro, como Callejeros. Claro. Las Pastillas del Abuelo con sus escalas medias con India, segundas sí. Aumentadas. Productos de una buena afinación de voces y esas cosas. Y hablando en serio, ¿en qué fusión nos vamos a meter ahora? Y vamos a escuchar un tema de Camel, ¿verdad? Así es, vamos a escuchar un tema de Camel, se llama Sahara. Qué casualidad, ¿no? Uno dice Sahara y a qué se quiere referir con Sahara. Con el nombre desierto. De una mina. O puede ser depende si tiene H intermedio o no. Si son dos A o una sola. Y bueno, ahora vamos a escuchar el tema Sahara de Camel y luego vamos a hablar un poco más de. Sí, luego vemos una pequeña tanda. Luego seguimos con más música y volvemos al piso de Waka Jaguar.

Mustafa, Mustafa, Mustafa Ibrahim. Mustafa, Mustafa, Mustafa Ibrahim. Bueno, estamos en el segundo bloque de este especial oriental, el primer especial del año para Huaca Jahuaca, un programa psicodélico. La banda que acabamos de escuchar es ni más ni menos que Queen, una de las mejores bandas de la historia para hablar subjetivamente, intersubjetivamente también, porque es ni hablar que de las bandas que marcan uno de los picos de lo que fue el rock en la historia, ¿verdad? Llevándolo a extremos inimaginados hasta entonces. Y el tema que escuchábamos era el Mustafa, que es el tema que abre el disco Jazz de 1978. Y escuchábamos que tenía una connotación bastante árabe, ¿verdad? La mayoría de las palabras son improvisaciones imitando la fonética persa. Como que la letra no tiene mucha consistencia de lo temático. Vos sabés que el nombre de nacimiento de Freddie Mercury era Farrokh Bulsara. A la mierda. Su origen era parsi e indio. Después se cambió el nombre y la pegó, porque Farrokh no bueno, él podía ser un género nuevo. Durante toda su Farrokh. Su niñez no vivió en no vivió en la India. En la India, yo tengo entendido que nació en la isla de Zanzíbar, ahí en Tanzania. Ajá. Pero después se fue a vivir a Estados Unidos de joven, ¿no? Cuenta la leyenda que cuando pasaban un tema de Led Zeppelin en la radio, Freddie o por ese entonces todavía Farrokh Bulsara, se pegaba la oreja al parlante para escuchar con todos los detalles que podía esa banda que estaba dando que hablar en el mundo. Y que a partir de ahí empezó a formar lo que era su imagen de lo que iba a ser Queen después. Está bien que Queen tiene un sonido absolutamente propio y no le debe nada a casi nadie, por así decirlo. Es uno escucha la guitarra de Brian May y es Brian May, y uno escucha a Freddy y es Freddy, y cada uno de los cuatro tiene su sonido y tiene un estilo completamente propio e inigualable, a mi entender. De los cuatro estamos hablando, ya que estamos. Sí. Brian May, Freddie Mercury en voces. Ajá. Roger Taylor el batero y John Deacon el bajista. Una banda que yo tuve el agrado de ver, aunque no en su totalidad, en el año 2008, cuando vinieron por última vez a este país. Tocaron en Vélez. De los cuatro miembros que acabamos de mencionar, los que se mantienen son Brian May y Roger Taylor, ya que Freddie falleció en 1991. Y John Deacon, no quiso estar en la gira. Uh-huh. Hay un video que está en YouTube que cuentan de sus giras y justamente hablan de eso, de la decisión de John Deacon de no meterse en una gira mundial con la banda haciendo los temas de Queen. Sin Freddie. Sí. Porque lo reemplazó Paul Rodgers, Paul Rogers. Llama el actual cantante. Sí, que en realidad se promocionan como Queen más Paul Rodgers, pero no sé, el sonido de la guitarra sí es Queen, pero ¿existe Queen sin Freddie Mercury? Es una pregunta que habría que hacerse. O sea, es medio lucrar un poco, ¿no? Sí. Con todo el respeto que me merece el señor Brian May, que además de músico es un astrónomo recibido muy importante, al parecer. Ha hecho unos estudios son científicamente importantes. Pero incluso a la vez que yo lo fui a ver, hubo algo que no me gustó para nada, que en un momento agarró la guitarra acústica y dijo: les traigo saludos de Freddy, ahora vamos a cantar su canción. Y tocó Love of My Life. La tocó y la cantó también, ¿no? Pero muy, muy demagógico, demasiado, no hacía falta. El show ya era emocionante, que tocara esa canción ya era emocionante como para decir eso: les traigo saludos de Freddy. ¿Qué tipo quién es? ¿Cómo se llama? Víctor Sueiro. Aparte falleció hacía 17 años que Freddy ya no estaba físicamente entre nosotros. En ese caso sería Fabio. Astrónomo, Fabio Serpa. Sería Fabio Serpa. En el caso de... Pero bueno, igual más allá de eso, un increíble guitarrista, Brian May, de mis predilectos. Creo que es un sonido increíble el que tiene, absolutamente personal, por el hecho de que la guitarra se la construyó él, junto con su padre, y por el hecho de que en vez de tocar con una púa, tocaba con una moneda, lo que acá sería una moneda de 10 centavos. Y no sé, como lo mismo que pasa por ahí con guitarristas como Jimmy Page, como Gilmour, que tiene un sonido que es el sonido con su nombre, o sea, sí, es el sonido Brian May. Vos escuchás eso y ya sabés a quién. No hay otro, no se parece a nadie más que a él. Eso es lo meritorio que tiene. Y bueno, esto fue Queen, seguirá sonando en el programa. Una vez que arrancó, no hay forma de volver atrás. Pero nos lo debíamos, porque sí, es una banda que no había sonado hasta ahora en Waka. Creo que sí, es la primera vez que lo ponemos. Sí. Así es. ¿Y qué suena de fondo ahora? Andate. En este momento suena de fondo Raga, de Claudio Gabis. Una versión de 1972, grabada en vivo. El tema más oriental de la historia musical de Claudio Gabis. Gabis, que fuera guitarrista de Manal. Sí, sí, y además un teórico importante de la guitarra. Sí, tiene un par de libros. Perdón, porque... de la teoría musical. Sí, sí, es importante. Tengo entendido que tiene un libro muy importante, ¿no? Que de armonía, usa. Sí. Ah, sí, me lo recomendaron. A mí también. EMPA. Y sale... Sí. Es bastante leído en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Sí. Volviendo por última vez al tema de Queen, le mandamos saludos a mi padre, que nos acaba de saludar. Y que ahí va, un abrazo para envidia de todos nosotros, él fue a ver al Queen original, al Queen en el año 1981, en la que fue la primera vez que vino la banda acá, y lo vio en el estadio de Vélez, en el mismo lugar que 27 años después lo vi yo. La que está en la foto con Maradona. ¿Con Maradona? Sí. ¿Con la camiseta argentina están? Sí, sí, sí. ¿Están con el Diego también? Sí, sí, creo que está el Diego. Ahí. Sí, que en su momento Queen... fue la primera super banda que vino al país. No, nunca había venido nadie de esa envergadura a la Argentina. Y realmente... Y más pensando en la época, ¿no? Que estaba en 1981. Plena dictadura acá en Argentina. Una banda. Bueno, he leído declaraciones de Brian May, claro, fue muy controversial por ese lado. Está bien que todavía no había sido la guerra de Malvinas en ese punto. Quizás si venía un año más tarde, olvídate, hubiera sido otra cosa. Pero no hubiera venido. Mucha gente le recriminó, le recriminó la banda el hecho de haber venido a un país que estaba bajo una dictadura tan terrible como fue la de acá, ¿no? Y Brian May dijo que de alguna manera a ellos no les importó eso porque también era una oportunidad para que la gente pudiera juntarse y hubiera sido, o sea, más allá de que hubiera democracia o dictadura, ellos consideraban que eran ajenos a eso y no es que vinieron a hacerle un juego a la dictadura, sino que les pareció que era sano para la gente también tener esa posibilidad en un momento del país en el cual ni siquiera uno podía juntarse libremente en la calle, ¿no? Así que bueno, agregar ese dato, el saludo para mi viejo aquí en la distancia. Y bueno, ahora, ¿para dónde nos vamos? Y siguiendo con un poco la influencia del Medio Oriente en la música occidental, nos vamos a meter con una banda que ya hemos pasado, una banda de jazz fusión, de jazz muy fusión, interesante, comandada por el señor Jock McLaughlin. ¿Qué se puede decir de este tipo? Uno de los padres de la guitarra jazz fusionera. Sí, sí, cosas de flamenco, cosas de música. Sí, tocó con Paco de Lucía, con Aldi Meola, que es otro guitarrista de jazz rock que se metió con el flamenco y le fue bien. Bueno, el tipo este se armó un super grupito que tenía McLaughlin en la guitarra, Jan Hammer en teclado, en una época Jerry Woodman en violín, después lo reemplazó Jean-Luc Ponty, Rick Laird en bajo y quién más que el señor Billy Cobham, que le mando un abrazo muy grande, en la batería y la percusión. Una de las grandes influencias de Patino como baterista. Después, luego metió, tremenda banda, sí, hay que decirlo, uno por uno. Luego metió a Narada Michael Walden en percusión, según lo que iba queriendo, ¿no?, McLaurin con el sonido de la banda. Y vamos a escuchar un tema en vivo en la BBC de 1972, se llama Meeting of the Spirit, mezclado con el tema You Know, You Know. Antes de escucharlo, le mandamos un saludo a nuestros oyentes, el Pepi, más conocido como Santiago Ezequiel Ternoski, y a Edgardo Pulsoni, el pelado de Muelles, Colores y Libertad. Y vamos a recordar las vías de comunicación, ¿les parece? Y antes de ir a la tanda. Bueno, si nos querés llamar a nuestro teléfono fijo, tenés que marcar en tu artefacto telefónico el 4115-2099. Si querés enviarnos un SMS, lo podés hacer al 15-3791-4857. Tenemos un Facebook, cuya URL es facebook.com/unprogramaspicodélico, su nombre es Huaca Jahuaca Radio, esa es nuestra página, y tenemos un blog donde vamos subiendo todo lo que ha sido emitido por aquí, de donde lo pueden escuchar online y descargar libremente, que es huacajahuacaradio.wordpress.com. ¿Mencionaste, no, lo de YouTube? Estamos saliendo. En este momento estamos saliendo, por obra y gracia de nuestro operador Fabio Mella, en vivo y en directo por la red YouTube. Bueno, vamos a escuchar entonces a la Mahavishnu Orquestra en vivo en la BBC de Londres en 1972. Después hacemos una pequeña tanda y seguimos con este especial oriental. We'll be right back.

parte de este programa. Lo que acaba de sonar y lo que está sonando de fondo ahora también no es otra cosa que el músico indio Ananda Shankar, sobrino del multiconocido Ravi Shankar, no Sri Sri, el espiritualista de la putrefacción, sino el conocido sitarista que hacíamos referencia en el primer bloque de este programa. Su sobrino Ananda, bueno, es un músico que fusionó la música clásica de la India con el rock, como podíamos escuchar recién. Incluso tiene en su primer disco, tiene una versión de Like My Fire, por ejemplo, así oriental. Y Jumping Jack Flash, Flash, de los Rolling Stones. Tengo un pollo otra vez. Ese disco del cual están tomados tanto el tema que escuchamos recién como este tema de fondo, que está bastante interesante, lo pueden encontrar fácilmente por internet. Lleva el nombre de su autor, Ananda Shankar. Tiene cosas de música india, como lo que escuchábamos recién, pero tocado con otro sonido totalmente distinto. Y tiene temas clásicos del rock inglés versionados al estilo indio. Otra fusión parecida a la que le aconteció a su tío, que mencionábamos en el primer bloque por su amistad con Harrison y su encuentro con los Beatles. El famoso Sri Sri, de que no podemos, perdón, Sri Sri no, el otro Ravi, el bueno. Ravi Shankar. Ravi Shankar. Sí, es Sri Sri. Que bueno, tocó en lugares insólitos para un músico clásico de la India, como el Monterrey Pop Festival, el Festival de Woodstock en el 69 y el concierto para Bangladesh. Capaz no el referente máximo, ¿no? Podíamos dejar de nombrar a Ravi Shankar. Que tiene la particularidad de ser el padre de Norah Jones. O sea, es como algo raro, pero sí. Increíble. Es la hija de Ravi Shankar. Y también tuvo otra hija, Anushka Shankar, que es hoy en día uno de los referentes máximos de la música hindú. Así que una familia. Sitarista, sí, son como los Carabajal de la India. Totalmente. Bueno, y de la India nos vamos yendo entonces. Estuvimos hablando mucho de la India y poco de otros países, ¿no? Ahora les toca. Vamos a cruzar el Índico, vamos subiendo por el Mar Rojo y nos adentramos en las tierras egipcias. De la mano de Ayusha Damiani. Vamos a escuchar un registro que realmente no tengo data de quién es, porque es una grabación que conseguí en una cursada en la EMPA con el Toro Staforini en la materia de Historia de la Música. Había una carpeta llena de música egipcia, también había de música china, de un montón de lugares, pero no hay información sobre quién interpreta. Pero es música tradicional egipcia. Así que, si el operador Fabio Mella lo dispone, vamos a escuchar un poco de esto y volvemos con más Especial Oriental. Thank you. Aunque a veces los límites entre una y otra son difíciles de establecer, la música árabe se puede clasificar en clásica, religiosa, folclórica y popular. Mucha de la música árabe, con la excepción de la beduina, se ubica dentro de lo que se suele llamar música islámica, a partir del surgimiento del Islam como religión. En general, la música árabe o islámica es un arte que se ha desarrollado tanto en su forma vocal como instrumental, ambos muy estrechamente relacionados, siendo el canto la característica central. En cuanto a lo que se refiere la música clásica árabe, se desarrolló a partir de la Edad Media, sobre todo, y se mantuvo hasta el siglo XX por las cortes reales e imperiales. Dentro de la música clásica árabe se han desarrollado tres tradiciones principales: árabe, turca y persa. Aparte de estas tres, también se han desarrollado otras tradiciones muy relacionadas: la de Afganistán, la de Asia Central y la del Cáucaso. En cuanto a música religiosa, hay que destacar que la música no es el principal atractivo de la religión musulmana. Su uso está muy limitado. Está restringido apenas al canto litúrgico o cantilación del Corán y al llamado a la oración del muezín. La música folclórica en general suele estar relacionada con actividades cotidianas, vivencias, celebraciones e historias populares. La música folclórica árabe, considerada como la más antigua, es la de los beduinos, que son esos habitantes nómadas del desierto a los que hacía referencia el editorial de este programa. Y la música popular se deriva tanto de la música folclórica como de la música clásica árabes. Hay muchas de características distintas de acuerdo a la región de Oriente en que nos ubiquemos. Cada música es diferente a la de su vecino, digamos. La música propiamente árabe llegó a África desde Bagdad entre el siglo 7 y 9 después de Cristo, y también tuvo un apogeo en España, en Sevilla, en el sur, al enraizarse en Andalucía. Recordemos que los árabes estuvieron 8 siglos dominando la península ibérica. Lo que se denomina música oriental árabe está referida a la música desarrollada en Asia Central, al Medio Oriente y a Egipto, en el norte de África. Esta música que escuchamos ahora y la que acabamos de pasar es justamente música del país de los faraones, de Egipto. La música árabe clásica actualmente es difundida y estudiada en diversos países como Irak, Irán, Siria, Líbano y en Egipto, donde tuvo un importante resurgimiento en tiempos del rey Mohammed Ali. Escucharon el nombre del rey, ¿no? Mohammed Ali. Se parece al de un boxeador. Tenemos varios nombres que parecen a otros, que nada tienen que ver. Este rey egipcio vivió entre 1805 y 1848. Un poco de dato de información para nutrir estos temas que estamos escuchando. Qué interesante, ¿no? La música del Medio Oriente. Un mundo que nos llega de costado, ¿no? Nos llega como con chanfle, pero no tenemos mucha noción acá de lo que es realmente. Capaz uno tiene el oído muy occidentalizado y es como que es chocante a veces escuchar música de este... No, pero es bastante interesante. Y justamente está nada que ver con esto, pero Mohamed Ali se llamaba Cassius Clay, el boxeador. Es un dato que tenía en la cabeza, pero... Sí. Bueno, vamos a ahora compartir una música que... Pasamos del Mar Rojo al Río de la Plata. Al Río de la Plata. Esto fue... Cuéntenos ustedes, Meisner, ¿cómo apareció esto en Huaca Jahuaca? Y estábamos buscando qué podíamos pasar en este especial oriental. Teníamos algún lugar para un tema más que no terminábamos de decidir. Y bueno, en YouTube apareció una banda llamada Arab Rock. Una banda de fusión de rock de acá de la Argentina. De fusión del rock con música árabe, hindú, con esa onda. Y tocan un tema llamado Fakaruni, que es el que vamos a escuchar a continuación. En el Facebook de Arab Rock, que es dice Arab Rock, de Sergio Montana, dice una descripción que dice: desarrollan una puesta en escena única en su género, sonido y movimiento transformados en una sola identidad. La riqueza de la música árabe junto a la fuerza del rock se ponen de manifiesto en el escenario a través de la fusión, lograda por músicos y bailarinas. La danza del sable, equilibrio y armonía, el baile de las alas, luminosidad y destreza, el velo, sensualidad y transparencias, el solo de percusión, ritmo y movimiento. Vale agregar también que en este momento la radio está en penumbras, no están encendidas todas las luces como de costumbre. Hay un par de inciensos ahí. Mella opera desde las sombras. Hay un pañuelo, una chalina sería, colorida, con brillo, acá sobre nuestras cabezas. Hay serpientes que nacen de las baldosas ante la flauta de Patín. Bueno, eso no salió, no vio la luz, pero ya, lo van a ver, ya lo van a ver. No, estamos realmente, salvo el mate que nos devuelve a la cotidianidad espeletense. Pero tiene un sabor exótico. Pero tiene un sabor a pimentón pakistaní. Arena. Así que pónganse, imagínense este contexto acá, que se siente el aroma ahí de una vendedora en las calles de la India. Y nos vamos a escuchar una grabación que debo decir que no se escucha del todo bien, pero que vale la pena porque es interesante el material, más allá de que es una grabación en vivo, queríamos compartirlo por eso, ¿no? Así es. Fakaruni Arab Rock. Después hacemos una tanda y volvemos. Thank you. Transmite LRI 368 Radio Compartiendo, desde el 89.7 de tu dial. Vamos a contarte que si bailas árabe y te gusta el rock, te podés acercar a la gente de Arab Rock que está buscando bailarinas. Y vamos a comentarte someramente lo que va a sonar a continuación después de una pequeña tanda en nuestro programa. ¿Cómo? ¿Una pequeña tanda va ahora? Sí. Ah, bueno, lo que va a sonar es el tema Cóndores del disco Talampaya. Es un disco que compré en San Marcos Sierras en el año 2009. Había ido con mi familia ahí a pasear y resulta ser que había en el puesto de artesanos un muchacho con rastas hasta la cintura y tenía una especie de violín extraño arriba de la mesa. Entonces me acerqué curioso a ver qué onda. Yo hacía pocos meses que había empezado a tocar el violín y me llamó la atención ese instrumento. Y se llama sarangi, es un violín hindú, es como para muchos el tatarabuelo del violín que nosotros conocemos, y tiene como 30 cuerdas que vibran por simpatía, es decir, que no son cuerdas que uno toca directamente, sino que las cuerdas que uno toca son solamente tres, que son bastante gruesas, del grosor de las cuerdas de un chelo, y esas tres cuerdas que uno pisa, que uno elige, que notas tocar con los dedos, hacen vibrar por cuestiones de armónicos a las otras cuerdas, que son un montón, lo cual genera un sonido muy profundo y mucho más con muchos más armónicos que el del violín. El violín solamente tiene cuatro cuerdas y el sarangi tiene, no sé si eran 30 o un número por el estilo, que era una locura. Y realmente en la grabación se llega a percibir algo de eso, pero la experiencia de haberlo escuchado en vivo es al día de hoy, que fue hace 5 años esto y no me olvido más, y pienso que el día que vaya a la India lo primero que voy a hacer es conseguirme un sarangi. Es más, siempre lo repetís. Siempre lo repetís. La anécdota la repetís. Sí. Entonces vamos a escuchar un tema de este disco que utiliza ese instrumento que van a escuchar, que parece una especie de violín. Es un sarangi, que es un instrumento originario de la India. Bueno, vamos con Cóndores de Talampaya. Thank you. Silencio se retira con el pedido de los pájaros. Todavía hay rocío sobre los ojos que sueñan. La ciudad está distante de este suelo cubierto por polvo y alfombras que aún no pisaron en este día. Se espera cuanto se puede por el aroma del café. Se olvida lo que fue noche cuerpo adentro. Sobreviví hasta ahora sin espejos, hundí mis pies en la arena y oí las voces que hablaban despacio. ¿Serían las voces del silencio o las voces de la Navidad? Pero creo que el silencio me intentaba más y yo intentaba el silencio. El sol se espeja en mis retinas y casi ciego. Silencio de visión. Tejido, tejido de manos hecho, las líneas anulares atadas por anillos abrazan el rojo piel de la minucia textil. De poro en poro, la aguda punta de plata hiere la película de tela, y los hilos de llanto y los negros hilos capilares se escurren por la textura de piel y atan punto a punto, bordando la orilla del vestido. Borda la orilla de los ríos, color de río, saliendo de los ojos del cielo, color de cielo. Descendiendo el color de las montañas, va mojando en color de tierra, en color de cara, coloreando hasta cubrir las costas de las montañas, un manto inmenso con los colores del mundo. Y las manos que atan el manto al pecho tienen el color de quien tejió el día y la noche. Estos tres poemas que acabo de leer pertenecen a la obra prima de Karina Castro, que se titula Caravana. Karina es orgullosamente mi amiga, es brasilera, nació en el año 1988 en Sao Paulo. Yo la conocí viajando por Bolivia. Luego fuimos juntos a Perú, también vino a Argentina, también la visité en Brasil, a ella y a su pareja Wilson. Y acaba de publicar el año pasado este libro de poesía llamado Caravana. Ella es estudiante de literatura árabe allá en la Universidad de Sao Paulo y se dedica también a la literatura infantil. Recomiendo su blog, su dirección es tudoecoisa.wordpress.com. El único asunto es que está en portugués, lógicamente. Estos poemas los leí en castellano porque durante el verano hicimos juntos unas traducciones. Le ayudé a ver cómo pasar al castellano un poema, lo cual no es para nada sencillo por los juegos de palabra que tiene toda poesía y por las inflexiones propias del lenguaje local, ¿no? Si ya de por sí cualquier traducción es un poco falaz, la de la poesía es más difícil aún. Peor todavía. Ah, me dijo Karina que te preguntara vos, Meisner, que sos así medio poeta. Andate. ¿Qué te parecían las traducciones? ¿Si te parecía que tenían sentido? Así que después lo hablamos en privado. Dale, después papitas. Me leo el original, pero lo que leíste recién estaba buenísimo. Por lo menos quedó bárbaro, no sé si qué tanta fidelidad tendrá con el original. Cuando lo lea tampoco lo voy a saber si está en portugués, pero... No, el Negro Liz también leyó el libro y dice, lo leí entero pero no entendí ni una palabra. Pero bueno, realmente una poeta tremenda, Karina. Sí, la verdad que sí. Da orgullo que nuestro continente siga viendo arte todos los días, se sigan haciendo. Es un libro, aparte, hermoso. Hoy venía de ensayar con el Bona, lo nombro porque es conocido acá en el programa. Estuvo con nosotros. Sí, estuvo en el especial. No, no estuvo en un especial, pero vino a pasar unos temas de jazz. Uh-huh. Y en fin, le mostré el libro que lo tengo acá en mis manos y es una edición hermosa. Se la editó la editora Patuá, que se dedica a promocionar nuevos poetas locales allá en Brasil. Y bueno, le mando un abrazo a Karina, que no sé si nos está escuchando ahora, pero seguramente lo hará cuando se baje el programa desde nuestra página web, que ¿cómo era? huacajahuacaradio.wordpress.com. De ahí mismo, cualquiera que esté escuchándonos ahora sabe que puede bajarse cualquier programa de Huaca Jahuaca a su computadora. Y recordar que tenemos discos de la primera temporada. Así de Huaca Jahuaca. Está completa, sin cortes comerciales, remasterizada, para quien la quiera. Puede... También un lindo arte en tapa. Ah, muchachos, también hablando del disco, el sábado y domingo hay una feria del libro independiente y autogestionada y auténtica y anárquica y todo eso. Y bueno, vamos. De una. Es los dos días, se va a hacer en San Telmo. Estén atentos que en nuestros Facebooks y en el Facebook del programa, que es Huaca Jahuaca Radio, vamos a subir bien la dirección y todo. Pero allí estaremos con nuestros libros, nuestros cómics, nuestros discos y con todo eso. Y con Huaca Jahuaca. Con toda la espicodelia. Y hablando de espicodelia, ajá, sí, vamos a pasar un temita increíble. Ajá. Cuya sonoridad es oriental, ¿no? Es oriental, digamos, es oriental de alguna manera... en el sentido que es oriental este programa, digamos. Sí, pero tiene esa cierta... región particular del oriente, digamos. Claro, hindú, árabe, uh-huh, por ahí anda, esas escalas, esos semitonos extraños. Pero cuya letra no tiene tanto que ver con esta región del oriente, sino con... Con el Japón, por ejemplo, y con la China también. Porque para esta letra, Waters tomó las letras de un libro de poesía china. Alguna parte de la poesía, de la letra, ¿no? Ya develaste el misterio, Meisner. Y bueno, tarde o temprano se tenía que develar. Viene del poema de Li Ho, llamado Don't Go Out of the Door, al menos esa es la traducción en anglo. No vayas afuera de la puerta. Exacto. O no atravieses la puerta, algo así, ¿no? Así es. Que contiene la línea Witness the man who raved at the wall as he wrote his question on the heaven. Ahí me cagaste. Está complicado. Bueno, vamos a escuchar. Pero sabemos que ese hombre escribió su pregunta en el cielo. La primera parte de la frase es más difícil de develar. Pero también, bueno, decíamos que está tomado del poema de Li Ho, No vayas más allá de la puerta. Pero también de la poesía de Zhang Xing, que contiene las líneas Watch little by little the night turn around. Mira como poco a poco la noche se da la vuelta. O da la vuelta, o sea, como se hace de día, podríamos interpretar, y otras líneas más. Y también tiene tomado un fragmento del I Ching, al cual volveremos también en otro programa posterior. Deja la puerta abierta para... Ahí te dejé el misterio. Así es. O sea. Bueno, el tema tiene unas gaviotas grabadas de fondo, no es la guitarra de Gilmour haciendo su sonido gaviotesco como en ecos, uh-huh, sino que son gaviotas que después Waters usaría en otras grabaciones, como en la película Amor, por ejemplo. Y bueno, este tema tiene una historia muy particular porque su primera grabación en estudio, que forma parte del segundo disco de Floyd, A Saucer Full of Secrets, es la única que donde se pueden escuchar juntos a David Gilmour y a Syd Barrett, ambas guitarras en un mismo registro, así que es todo un documento. Después hay una versión posterior de Uma Guma, y después de esa versión de Uma Guma lo tocaron en quizás el recital más increíble de Pink Floyd, desarrollado en las ruinas de Pompeya, y esa es la versión que vamos a escuchar ahora. Nos estamos despidiendo, además. Así es. Así que decir que la semana que viene no estaré presente en el programa, y en las sucesivas subsiguientes 3 semanas usted, señor Andate, no estará. No, no voy a estar. Por lo cual, de acá a un mes, este es el último programa que hemos realizado los 3 juntos. Los 4 juntos. Los 4, contando a Mella, obviamente. Así que Mella no se va, no se puede ir porque no hay Huaca Jahuaca. Mella es como Riquelme, no se va. Bueno, ha sido un placer todo este tiempo, un mes sin vernos, y bueno, así será. El tipo se va a huacajahuaquear en Por el espacio. Por el espacio. Pero no nos extrañen porque el sábado y domingo nos ven en la Feria del Libro Independiente. A mí me van a ver el sábado, el domingo. Hay grandes posibilidades de que el cervecero se quede en la primera división. Sí, bueno, también. Soy optimista, ¿no? Sí, demasiado. Bueno, hay posibilidades. Sí, también juega Boca. No es poco. Pero nos podemos turnar también, ¿no? Obviamente. Un rato cada uno en la filia. Así será. ¿Qué dice Mella? ¿Sábado o domingo? Mella dice que se va a quedar los dos días. Sí, firme junto al pueblo. Perfecto. Excelente. Vamos a escuchar Set the Controls from the Heart of the Sun. Nos pueden encontrar en la filia y vamos entonces con Set the Controls for the Heart of the Sun. De Pink Floyd. Hasta el martes que viene. The heart of the sun. The heart of the sun. The heart of the sun. is the man who raves at the wall. Making the shape of his question to have fun. Whether the sun will fall in the evening. Will he remember the lesson of giving? Set the controls for the heart of the sun.